Hermanando, profesores, maestros del estado de Chiapas, martes 26 de junio de 2016, la caravana sale de Reforma Chiapas. A las 6 de la mañana, los padres de familia de la región de Trujillo estaban reunidos para iniciar con esta caravana, que tendría que culminar el 9 con la bendición de Dios. Pasamos en la ciudad de Juárez, Pichucalco, Ixtacomitán, Xochichapa. El día 26 nos quedamos en Ixhuatán. En Ixhuatán se quedó la caravana para dar inicio el día 27 a las 6 de la mañana de Ixhuatán, llegando a la ciudad de Papilula. Con mucha bendición, la ciudadanía nos recibió. Partimos luego a Raúl y con muchos padres de familia y la ciudadanía en general, hubo víveres para que se los trajeramos el día de hoy, que vienen una camioneta hasta el final. Posteriormente, partimos a Tlaltepec, quedándonos en Tapalapa. Allí en Tapalapa se quedó la caravana. Y muy recibido la caravana que venía de Reforma, los padres de familia y la ciudadanía en general, recibió excelente, más que excelente a la caravana que se quedó el día de ayer en Tapalapa. Hoy, a las 7 en punto de la mañana, inició la caravana con la bendición del párroco de Tapalapa. Y eso nos queda decir que estamos bendecidos por Dios y que la lucha es justa. Por eso tenemos que tirarla. Tenemos que tirar esta mal llamada reforma educativa que el gobierno quiere imponer a nuestros hijos. Partimos a Coahuila, en donde también fui recibido. Tiene padres de familia de Coahuila también. Tiene padres de familia y compañeras que también lo reciben excelente. Pasamos a Intucuacán, en donde están bloqueo. Nos dice uno de los señores que están en el bloqueo que desafortunadamente existen todavía maestros traidores y que decía que la caravana venía en favor del gobierno y los defendimos y que era falso. Y los padres, los señores obreros que están en bloqueo ahí, están con nosotros y por ello estamos aquí. Si fuera cierto que teníamos con el gobierno, no hubiésemos pasado. Estamos aquí porque no estamos con el gobierno. En San Fernando, que también acabamos de pasar hace rato, y hoy estamos acá. Profesores, maestros de Chiapas, nosotros como padres estamos en defensa de la educación. Estamos defendiendo la educación de nuestros hijos y por eso estamos acá. Necesitamos, a lo mejor hay un poco cansancio que viene de esta reforma, pero hay ánimo porque la gente no les ha dado la espalda. Créanlo. Vamos a darle participación a los padres de familia que vienen de Reforma, de Juárez, de Pichucalco, de Xochicalco, de Xoatán, de Papilula, de Rayón, Tlaltepec, Tapalapa, Coahuila, Copainada, San Fernando, y estamos acá. ¡Zapata Libre! ¡Zapata Libre! Gustavo Hernández, vengo de Tapalapa y soy padre, el presidente del comité municipal del municipio de Tapalapa. Le voy a dar participación al doctor Isaías López, que es Comité Municipal de Reforma Chiapas. Sigan esforzándose en esta lucha en contra de la reforma educativa. Queridos maestros, hoy venimos después de 3 días de viajar desde tan lejos para decirles a ustedes que más que nunca no estamos solos y que venceremos hasta lograr la derogación de la reforma educativa y de todas las reformas estructurales. Maestros, siguen adelante. 3 días de viaje no han sido suficientes para nosotros, para decirles que estamos con ustedes, que continúen, que sigan en la lucha y que no permitan que este gobierno mentiroso lesione en lo más mínimo la unidad y la fortaleza del magisterio de la Coordinadora Nacional. Los padres honestos apoyan a sus maestros, los padres conscientes apoyan a sus docentes, y desde Reforma, Oaxacán, Pichucalco, Juárez, Ixhuatán, Xolosuchiapa, Pantepec, Tapinula, Rayón, Tapalapa, hemos venido aquí, Ixhuatán, hemos venido aquí para demostrarle apoyo total a los maestros de la gente.